Pero el domingo es la representación de la decadencia de la sociedad, decía él, una cosa así. Pero bueno, confiamos que hay seres alegres, que están haciendo con sus vidas los que quieren, lo que les parece a ellos, lo que mejor les sale. Ojalá y así sea. Y los que no, siempre están a punto de patear el tablero. ¿Y tienen si un cerebro? Algunos, bueno, más o menos, pero lo tienen. Tienen un cerebro, dos piernas, dos brazos. Siempre están a punto de pegar un golpe de timón en sus vidas. Si no hay una opción, también. Pegarse un tiro. No, que se jodan. Claro, si están todas las posibilidades y no se llevan a cabo, a joderse. Sí, también, sí. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? Bien. Arrancando la semana. Bueno, pero bien. Sí. Ay. Bueno, no pregunto más, déjalo, lo dejo ahí, no le complico más la vida. No, si quiere pregunte dentro de un rato y yo le digo, uff, re bien. Uf. Por ahora déjeme con el bien. Es que hay que pensar, meditar, todo. Bueno, un tiempo. Prometo hacer preguntas más fáciles el resto del día. Claro, no, porque además hay veces que uno, las sensaciones le dicen, ah, sí, alucinante. Uh-huh. Pero bien, tranquilo. En marcha. Recto, miro el suelo y los encuentro. Dando curvas, sigo recto. Miro al suelo y los encuentro. Bien, le damos a todos la bienvenida formal a este escenario de las voces. Vamos a estar aquí hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Tenemos también un blog spot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Una cerveza en el campo de setas. Y quien quiere una cerveza, ay, en este campo estás. Pero quedo de mis pies, crecen hongos de colores. Un correo electrónico, el cual es el escenario de las voces @hotmail.com. Yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Bien, le damos la bienvenida a nuestros bloyentes. Esperemos que anden todos bien. Nosotros confiamos que ellos están todos re bien. Sí, sí, sí, todos en armonía y disfrutando cada día. Si no, que comenten. Claro. La libertad de expresar todas sus angustias, claro. Los podemos psicoanalizar también acá. Esto es una catarsis. Claro, sí. Si no sirve para eso ese programa, más este, ¿para qué sirve? Se le pasa catarsis. Claro. ¿No? Miren, miren, plá la catarsis que hace. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta. Bueno, me dijeron de la producción de La Flor en Jaque que todavía no se subió el programa del jueves, pero que se va a subir. Este día. Bueno, se hizo. Se hizo, se hizo. Claro, pero si no se sube para los oyentes, como si no se hubiera hecho. No, bueno, no, verdad. No, quédense más tranquilos. Ya por lo menos el programa del jueves está hecho. Claro, aparte estuvimos comentando todos los comentarios que nos dejaron, así que solamente va a dar para que nos sigan mandando comentarios. Ah, buenísimo. Bien, así que le damos la bienvenida a todos ellos, a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Bueno, a todos gracias por estar ahí. De desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando, yo te anduve buscando, sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto el tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando. Y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya no te veo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo. Puede haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido, que todo estaba escrito, que estar juntos al fin era nuestro destino, y que tarde o temprano al final íbamos a encontrarnos. Bien, tenemos un comentario de un bloyente que llegó, lo vamos a estar leyendo en un ratito, a la que le damos la bienvenida, que hacía bastante que no la teníamos por aquí. ¿A quién? Es a Claudia. Hola, Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola, nos dice. ¿No? Hola, Claudia. Me acuerdo que la crucé por última vez ahí en lo de Urushima. Ah, la miércoles. Hace bastante. Sí. Así que le mando un gran saludo. Decirte ahora mismo te quiero, quiero hacerlo contigo y para que sepas lo que yo siento. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, ahí está, vamos comenzando de a poquito. Hoy día lunes, el Indio preguntó por usted, Joana, el otro día. Ah, el Indio. Que hacía bastante que él no escuchaba el programa. No parecía, yo tampoco hace mucho. Entonces, claro, igual el... Sí, pero la semana pasada, claro, el lunes igual no se hizo este programa. Claro. No. Salvo el miércoles. Y el Indio hacía bastante que no lo escuchaba y dice que extrañaba. ¿Dijo extrañaba o estoy exagerando eso? Bueno, no importa, dijo que extrañaba o que pasaba con sus informes. Claro. Con su presencia en este programa. Claro. Ah, hoy trajimos, así que si el Indio está escuchando, le mandamos un saludo. Te mando un saludo. Ajá. Gracias por acordarse de mí. Bueno, igual no era un informe, es una pequeña, ¿cómo era? Es la pequeña columna o columna. La columna de la pequeña Joana, algo de así era. Bueno. Tema. Hay que decirle al Indio que trate de acordarse. ¿Cómo lo había denominado? Aparte, él lo dijo. Él lo dijo, claro. Y entonces así lo anotamos y ya queda con algún... Nombrecito. Etiquetada de alguna manera. No, eso ya suena feo, etiquetada. O etiquetado el bloque, ¿no? Ella. Etiquetado el bloque. Bueno. Nunca quedan conforme. No, no. ¿Para qué ponerle un nombre? No, está bien. Además, porque está haciendo gestos como diciendo, bueno, está bien, hagan lo que quieran. Claro. Suavemente al baile de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pi pi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja, ja, ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Bien, le damos la bienvenida, si les parece, a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir todavía bancando este programa llamado El Escenario de las Voces. Gracias. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol, sigo soñando. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Estoy en pie, yo sigo aquí. Estuve al borde de la muerte tantas noches, sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar despierto y con los ojos bien abiertos, yo no estoy despierto, no, yo solo sigo soñando, sigo soñando. Bien, nos había llegado un comentario al Blogspot del amigo Peter Cantropus. Buenas a don Peter. Han aparecido un par de bloyentes nuevos en la flor. Impresionante los nick. Unos Sandokan en bicicleta, por ejemplo, se pone. Son alucinantes. Imaginativos. Sí, la creatividad, fantástico. Bueno, Peter Cantropus, que nos decía lo siguiente. A ver. Durante el asunto ciencia ficción, alguno de los bloyentes citó un escritor que yo no conocía, William Gibson. No, yo tampoco lo conozco. Ayer conseguí Neuromante, escrita en el 84. Tampoco la conozco. Reputado como uno de sus libros más importantes. A la miércoles. Todavía no lo empecé, pero al hojearlo, la primera línea de la novela me colocó con la misma eficacia que uno de esos nuevos alucinógenos de laboratorio. Ahora tendré que armarme de paciencia y terminar educadamente el libro que estaba leyendo de antes. Eso es horrible, cuando le pasan esas cuestiones es muy feo. Pero coloca, la palabra me colocó, ¿qué significa? Como que... ¿Lo llevó, lo transportó? Me suena a mí. Como que no le gustó. No, como que sí. ¿Como que qué? Qué problema las interpretaciones. Y no, porque si dice... Me colocó como... Con la misma... No, no. Todavía no lo empecé, sí. Pero al ojearlo, sí. La primera línea de la novela me colocó con la misma eficacia que uno de esos nuevos alucinógenos de laboratorio. Claro, me parece que como que lo puso, o sea, lo transportó con la misma eficacia que cualquier alucinógeno. Entonces le gustó. ¿Sí? Para mí sí. Ve que somos que decimos que... Bueno, pero ¿por qué después dice? A ver. A ver. Ahora tendré que armarme de paciencia y terminar educadamente el libro que estaba leyendo de antes. Ah, claro, por la impaciencia. Ah. Claro, por eso le digo que es horrible cuando pasa eso, porque por ahí uno está leyendo un libro de lo que quiera que sea. Claro. Y le gusta, pero la ansiedad por empezar a leer el otro que leyó un par de fragmentos y le encantaron, hace que sea difícil terminar el anterior. Ah, ahora entendí. Bueno, pero como decía Borges, tenemos que tener la libertad de dejar un libro por la mitad si queremos. Sí. ¿Cuál sí. es? Si quedan todos los libros por la mitad. Es el garrón. Eso es un problema. Usted pregúntese qué es lo que está buscando en la lectura si le quedan todos por la mitad. Bueno, y después nos dice entonces. Pero me dije, vamos a molestar, todo entre comillas, ¿no? Pero me dije, vamos a molestar a esos cursis románticos del escenario. Ok. Atragántense con esa primera línea. Y nos pone una cita del libro. Alucinante. El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Repita. El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Bueno, en cualquier canal. Porque está bueno. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no es tu ni azul, ni marrón, ni amarillo chillón. Aquí no hay color, aquí no hay color. Bueno, alucinante la frase. Bien, le agradecemos entonces como siempre a Peter Cantropus por compartir con nosotros estas cositas. Y bueno, autores que no conocemos, ¿no? Sí, ya lo vamos anotando. Sí. Sí. Bueno, este jueves sí vamos a hablar sobre un personaje que nos recomendaron. Ah, bien. El doctor Benjamin Spock. Escribió un libro famosísimo, llegó a ser bestseller. Que es para las madres y padres para educar a sus niños. Y rompe con un montón de convenciones y lugares comunes, ¿no? Interesante. Sí. No está bueno el jueves eso. De estereotipos con respecto a la educación de los niños. Claro, exacto. Brindarle amor, dice primero que nada, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, dice muchas cosas más. Sí. Claro, obviamente. Sí. Mire, ya que está con las recomendaciones, le decimos que ojalá y mañana Yanni escuche el bloque de música, porque había sido, digamos, en este caso vamos a incursionar gracias a una recomendación de ella. Ah, muy bien. Así que bueno, no vamos a andar adelantando porque... vamos a joder todo el programa, ¿no? Ah, la gente después no va a poder dormir hoy. Esperando que llegue mañana al escenario de las voces. No, mire si tiene el efecto contrario. Mañana no nos escucha nadie. Más vale no decir nada. Por eso mismo. Bueno, yo les recomiendo escuchar al pájaro esta noche. Bueno, pero eso es distinto. Porque uno sabe que le va a gustar. Ahí está. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas. Soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a mirar todo, y pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego todo negro, no los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto, malos pensamientos, a veces. Bien, le damos la bienvenida a Mariano. ¿Cómo anda? Buenas, Mariano. ¿Qué nos dice? Buenas, chicos. Jorito, díganlo otra vez. Hola, Mariano. No, No va a funcionar. No, no, no, cuando... una sintonía. No, cuando lo busca no sale. No, déjenos así que sin premeditación salga. ¿En qué lugar lo reciben así, Mariano? Dos mujeres al mismo tiempo salvándolo a coro, ¿eh? Bueno, dice. Buenas, chicos. Buenas. Colocar se usa en la jerga falopera gallega como el estado alcanzado gracias a la ingesta de alguna porquería. Bueno, decía algo de alucinógeno. Claro, entonces sí, teníamos razón. Claro, estoy recolocado, estoy repuesto. Claro, lo que pasa es que en mi barrio estoy repuesto. Ahí está. O si no, estoy de cara. Entonces, por eso, uno asocia y bueno, y ahí es... De cara. No, pero claro. Cara del antónimo. El antónimo, por eso. Ah. Estoy repuesto es cuando está hasta las manos, entregadísimo, entre otras cuestiones. Y está de cara es cuando está así, abstemio total. Como sobrio, no te puedo ni hablar. Y claro. No sabía. Mire. Estoy perdido sin mi estupidez, decía el Lindo Solari. Más de uno, pero no hay problema. Qué triste, por ellos digo. Que tengan que esconderse en esas cosas, ¿no? Y que necesiten esas cuestiones totalmente superficiales para poder expresarse y desinhibirse, ¿no? Pero el mayor inconveniente es esta cuestión de no estar bien con bien consigo mismo. Porque y obvio, y sí, uno se droga, el otro mira en televisión. Que no, el mismo, otro toma, que no, esas claro, cuestiones uno no. Escabia y la cosa es huir, ¿no? Aparte, si uno es patético, ¿por qué no disfrutar? Se puede ser patético de tantas maneras cada día. Bueno, Mariano, ¿qué hace con su programa usted? Le preguntamos. ¿Va a seguir? ¿Está saliendo el programa de él? No, hace dos semanas que no sale, le cuento. ¿Y era nuevo? Sí, ya se toma dos semanas sabáticas. Claro. Nah. Hizo uno y no hace tres. Bueno, esperamos su respuesta, Mariano. Parece, está peor que el Necri. Sí. Porque por lo menos el Necri durante un tiempo lo hizo... Así, ininterrumpidamente, venía todo bien. Mariano empieza y ya falta, ¿no? No, Mariano, no se hace eso. Bueno, Cococha, ¿usted también va a empezar? ¿A hacer radio? Quiero que nos cuente de qué. Claro, que nos cuente la temática. ¿Qué tiene pareciera pensado que estuviera pasando lista usted? No, por favor, lejos de eso. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un... Saludamos cigarrito. Al pájaro. Que bueno, nos dice, ¿qué decía Mariano? ¿Cómo que decía eso? Que comentó lo del... El colocar. Que claro, bueno, creí que algo más, por eso, discúlpeme. No, parecía que faltaba medio mensaje. No, es lo que le leí. Ah, bueno, está bien. Y el pájaro dice, aquí estoy, en la previa de la operación. ¿Cuándo se opera, pájaro? Y ahora. Oh. Bueno, la previa puede ser el viernes y está toda la semana de previa. Depende de la preparación. Qué larga que la previa. Cada uno. Claro. Eso más jodido. Bueno. Después nos avisa, pájaro, si quiere, cuando se opera. Explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, es que el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Bueno, ahí está Mariano que nos dice, dos al mismo tiempo, el sueño del pibe, por el saludo. Ah, mañana volvemos con todo, estoy preparando un programa antológico. Bueno, déjelo grabado acá, Mariano, si sale en Radio Walden también. Sí, sí, por favor, para los que no podemos escuchar la Estación del Sur, por lo menos lo disfrutamos ahí. ¿Y a qué hora es mañana? A las 22. Ah, bien. A las 22, y bueno, como era, por ejemplo, te acompaña, no lo puede escuchar. Mariano, claro. Te puede escuchar por internet únicamente. Y por eso incursionamos en Radio Walden los miércoles a las 8 de la noche. No, los jueves. Los jueves. Miércoles lo va a encontrar al pájaro. Sí. Bueno, ya a veces se me traspapela. Entonces, los jueves a las 8 de la noche. Fabricaban yo qué sé porquerías. Atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún Laredo, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnia. Welcome to the United. Bueno, ¿qué hacemos? Yo tenía varias cosas para contarle. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, cuénteme. Le cuento, entonces, seguimos con la parte artística y como siempre decimos, para todos aquellos que nos escuchen por www.radiowalden.com.ar o por el blog, en el caso de que quieran entradas de alguna de la de los eventos que nombramos, nos mandan un comentario o algún mail y nos dejan nombre y número de documento. Así es. Entonces, por esa razón, contamos desde hoy que viernes y sábados de mayo, a partir de las 10 de la noche, se presenta en La Morada, De Golpe Dejé de Buscar, esta obra que está dirigida por Gustavo Di Pinto. No voy a decir con qué tema termina la obra. No sé, no, eso no se hace. Si quiere, comente de nuevo sus percepciones con respecto a la obra, pero eso no se dice. Cosa que alguien vaya y la... Y lo sorprenda. Sí, igual está alucinante. La sorpresa que se lleva uno al final es impresionante. Wow, ahora crearon una expectativa. Y es que está bueno. Sí, está bueno. Les recordamos que La Morada queda en San Martín 771 y que aquellos que quieran ir, traten de ir medio temprano porque la capacidad es bastante reducida. Muy chiquita, sí. Entonces, para aquellos que puedan, o sea, para que la puedan ver, aprovechen eso. Y el costo de la entrada es de 20 pesos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. Arriba, y arriba, y arriba, y de... También seguimos con lo teatral, ya que se está presentando ¿Qué de qué? En este caso los domingos de mayo a las 8 de la noche en el bar La Sede. El costo de la entrada acá también es de 20 pesos, pero quienes quieran, digamos la gente de qué nos regalaba 5 2 por 1, así que nos avisan, nos llaman la número, perdón, nombre y número de documento y los anotamos. Pudo evitar tal carnicería, Nebraska y Kansas ya no existían, de Colorado no quedó ni rastro, amarillo estaba el rojo vivo, y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels, era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella y se nos quema el salvaje. Y también tenía para comentarles que este sábado 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cortos Rosarinos. Esto va a ser en la Sala de Cine Artión, que queda Sarmiento 778. Y recuerden que quienes quieran averiguar por las entradas, se comunican al 153-957-299 y hablan con Marcos. Yo les comento algo del sábado 22 también. Bueno, pensé que iba a hablar de eso porque también era a las 6 y media de la tarde. Ajá. Bueno, en el monumento va a haber una orquesta, que bueno, están los papeles por toda la ciudad y es gratuita, así que está para aprovecharlo. Ah, mejor todavía. Una orquesta. Sí, no sé bien de qué, no recuerdo, había muchos nombres, pero es bastante grande, o sea, mostraron la imagen, sé que se ha repetido varias veces. Ajá. Así que, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Bien, el sábado a las 18:30. Uh-huh, en el monumento. Houston, tenemos un problema, que estoy cocho humo. Está gracioso el operador. No voy a entrar con esos temas, pero no, se van a enojar algunos. Como que el sábado hay muchos que van a tener promociones, no sea malo. Su mirada tan inmaculada lanzaba rayos. Me dice que hay promociones para el miércoles y sábado, no sé de qué está hablando, pero... Ah, mire, viene la cosa así. Avíseme de qué y así voy. Mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será. No, que no me haga esa seña, porque encima de que el operador se hace el vivo, tira la lengua así de lejos, no aclara nada y encima después me hace gesto como que quedo como una boluda y no vale. Bueno, pero son jerga que maneja el operador. Ya lo sé, por eso ahora me entró la curiosidad porque ya enganché por qué lado venía y el guacho no comenta demasiado. Sí, no, me lee así de chistoso. Sí. Se nos quema la gran Babilonia, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Macatana la gran manzana, me la como asada o me la como guisada. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Y es que la colilla ya no sabía. Bien. ahí están para los que quieran. Bueno, nos avisan, mandan mensajes, comentarios, correo electrónico, lo que quieran, si quieren conseguir algún 2x1. Bien. ¿Eh? O en el caso de que nos quieran mandar alguna gacetilla, también lo pueden hacer. ¿A dónde? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com o al escenariodelasvoces@hotmail.com. Fa tres dies que no dormo, quatre, si no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet a zona. Ben s'agrada fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe rumbo poble de segur. I 8 o 9 cubetes a un garito que hi ha al centro quan hi estaven mig borratxos. Bueno, Diego el Lata. Yo sabía, pero los temas es esa cosa, gente que se va a sentir tocada. Está sensible esta semana mucha gente. No seas malo. Nah, buenas primero, no vaya a ser que encima. Buenas, Diego, el Lata. Sí, el Lata. Se fue al carajo, se le fue la boquita. ¿Por qué? Dice, más que chistoso, medio pelotudo el operador. Dice, qué feo lo que está diciendo. Bueno, usted tampoco se sienta tan mal, Dieguito. Todo pasa, ya hasta está. Los más, dolores más grandes. ¿Qué es? Cuando llegué le pregunté yo al operador cómo andaba. Y el operador me dice, yo de primera, sin ofender a nadie. Es malo, es malo. Sí, aparte porque ahora está de buena, pero ya le va a tocar. Ya le va a tocar a Mago. Le van a venir las malas. Sí. A les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet vora del riu i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, això és perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte, que feliç cago en la puta i aquest cop hi ha estat de suerte, que ressàvies la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre. Bueno, ¿cómo anda, Diego? Bien, no saludó, nada. No, está muy enojado, porque así saludes y el resto no tiene la culpa. Claro. A ver, el operador es el que se las manda. ¿Qué tiene que ver las dos compañeras? ¿Quién sos? Claro. ¿Qué le estoy hablando acá? Está bien, él lamentablemente hace... De vocero. Sí, por ahí de ciertas cuestiones, pero mire que acá, o sea, por lo menos yo no tengo nada que ver con ninguno de los equipos de aquí, así que no... Estamos del otro lado. Claro, nosotros estamos... Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, Quimet, que fort que vas. T'has carregat tres policies, em sembla... Bueno, siempre parece algún policía en la letra de Pla. Nos tenemos que ir a... ¿tiene un mensaje? Sí, sí, sí. Mire, mire, para que en este caso escuche, Dieguito. Ahí está. Porque Yanni, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas, Yanni. Nos dice, hola chicos, ¿cómo, dice, andan bien sus almas? Hasta ahora. Bien. Dice, esta tarde estoy para atrás, ¿puede ser un tema para levantar? Especifique. Claro. Es para levantar para cada uno. Claro. Porque por ahí podemos llegar a pasar algo y la hunde más. Así que díganos qué tiene ganas de escuchar. Però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau. Bueno, no, yo le dije al operador que no diga estos chistes, porque ahora se van a cebar todo con la cuestión futbolística, muchachos. Fue un chiste el operador. ¿Qué? Dice, Mariano dice, se hace el vivo. El operador sin mano ese que no hable. ¿O no recuerda que es un cebollita subcampeón eterno? Bueno, se ríe el operador. No voy a seguir diciendo lo que dice el operador. No, no, no. Por favor, Paneta, que se abstenga. Ya está, con dos alcanza. Por favor, sí, diga cosas bonitas, Paneta. Nens de la capital, anem un en un bac que es fa tard, fotent curves pel Garraf, amb les motos que han robat, sense faros. Bueno, ya ni vamos a escuchar algo, no sé si te va a levantar. Es muy lindo lo que vamos a escuchar. Si vos después te levantas, no, bueno, es una cuestión muy personal. Claro, si no, por eso, cualquier cosa en... Hay una necesidad en cada uno de los cuerpos. Entonces, por ahí que nos diga que quiere escuchar y así puede levantar tranquilamente. Bien, los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-76-44. Uh-huh. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Muy bien. Y traje para compartir dos temas del primer disco de Tom Waits, que se llama Closing Time. Bueno. Es un problema. ¿Y los temas cómo se llaman? Ese es el problema, que son muy largos y complicados. El primero se llama I Hope That I Don't Fall In Love With You. Espero no enamorarme de ti. ¿Eso significa? Parece más largo. Y el inglés es diferente. Siempre es más largo. Claro. Ese es Dolores, ¿no? Sí. Mire qué rápido que están. Ahí está. Y el otro está anotado ahí abajo. Fíjense si quieren. Sí. Viejos zapatos. Viejos zapatos. Y algo más. Picture postcards. Ahí está. Tarjetas. Y postales. Sí. Bueno, nada que ver. Claro, viejos zapatos y postales. Y el primero, el que había dicho Johanna, espero no enamorarme de ti. Ahí está, bien. Son esos dos temas del primer disco de Tom Waits, cuando Tom Waits todavía tenía la voz bien, sin derrapar, digamos. Así que lo escuchamos con estos dos temitas. Tanda publicitaria, así volvemos. Vamos. wrong. This time it was song. I've been putting it off for a while, but it's hard to find out, 'cause the truth is clear that I cry when I'm seeing you smile. The goodbye so long, the road calls me dear, and the tears cannot bind me. Now front is drift like desert sands, while

uno de Rata Blanca llamado Otoño Medieval. Eso le gustaba a Rata Blanca. Sí, por eso. Igual te quería, yo quería pasar otro, Yanni, pero no estaba el disco acá. Un instrumental hermoso que se llama ¿Por qué es tan difícil amar? Ah. Es alucinante, pero no está el disco. Así. Yo le quería preguntar a Yanni si ella escuchó el programa la vez que hablamos de Chopin, de Chaplin, bueno. Que ella lo había pedido. Ah, es verdad. Y usted había traído material. Sí. Después de sí. Y no le pregunté si lo había escuchado. Bueno, esperemos que sí. Ya, ahora si no. Cuando estábamos en el corte, Yanni nos decía: che, cuestiones poco poéticas están discutiendo. Y después también nos decía: cualquier tema que a ustedes les guste. Que era porque nos pedía como para levantar. Ajá. ¿Y cuáles eran las cuestiones que estamos discutiendo? Poco poéticas. ¿Y qué cree? Lo que le salió al operador. De fútbol. Sí. Cuando se expresa el operador terminamos de esa manera. Claro. Bueno, pero hay jugadores que sí, ya ni tienen poesía. Uno los ve jugar y se... hay arte. Bueno. Uno lo veía jugar a Maradona y era artístico. Ahora no encuentro, es muy difícil encontrar arte, ¿no? Pero en el fútbol. Pero había jugadores que sí. Que usted lo veía jugar y cuerpos que danzaban y hacían cada cosa. Sí, vaya, sí. Pero bueno, hoy en día... Bueno, no nos vamos a poner melancólicos o nostálgicos. Ni hablar de fútbol tanto. Tampoco, ya está. Sí, suficiente. Ya. Salió el lugar que corresponde. Muy bien. Bueno, escuchamos cambio de tema, fantástico. Sí, sí, estamos escuchando a Ray Charles. Sí. Y bueno, la compañera de Joana está con este bloque de reflexión. Bueno. Comience por donde quiera. No, quería... comentar que este señor que está cantando era ciego, ¿no? Exacto, Ray Charles. Bueno, justamente el tema que... Está todo buscado acá, no es nada casualidad. Claro. Todos tienen por qué. Sí. Todo, bueno, este tema nació de una pregunta mía que me hice, que tenía que ver con el tema de la imaginación. Que bueno, uno tiene formas, colores, ¿no? Imágenes. Y pensaba en cómo sería la imaginación para un ciego. ¿Por qué? Porque bueno, algunos nacen ciegos, otros, bueno, les provoca severa, no sé, algún tipo de problema que tienen en su vida. ¿Y de dónde sacan entonces ellos las imágenes, digamos, no? Entonces buscando esto encontré que había... Mira las preguntas, esas usted también. Se podría preguntar algo más fácil. ¿A cuánto está el kilo de pan hoy, por ejemplo? No como pan mucho. Bueno, entonces encontré que había un cine para ciegos, algo muy extraño. Muy locos. Sí, que en realidad le pusieron ese nombre, no sé por qué, pero en realidad es una sala de cine, pero bueno, se trata de audiodescripción, o sea, son sonidos ambientales y se apela a la imaginación de la persona con discapacidad visual. Ajá. El cine adaptado para ciegos utiliza el sistema de audiodescripción, un programa que permite a las personas ciegas y con baja visión tener acceso a las películas, videos documentales y a otras manifestaciones culturales y de esparcimiento. Digamos, como para que sean parte, ¿no? Y eso que tenía bueno, digamos, más allá que los que lo escuchaban eran ciegos, pero esto de lo que era en su momento el radioteatro. Claro. Sí. No, alucinante, porque era trabajar también la imaginación y uno se imaginaba los rostros de los personajes, las situaciones, los lugares. Claro, vendría a ser algo así, nada más que le pusieron un nombre. Claro, sí. Un nombre, un dueño y bueno. Claro, sí, sí. Bueno, las descripciones habladas proporcionan información al espectador ciego acerca de actitudes, gestos y movimientos de los actores, características del vestuario, descripción sucinta de lugares, colorido y planos espaciales de las escenas. O sea, todo detallado. Ajá. O sea, porque son de películas reales. Claro. Son películas, pero que se... reversionan, digamos, para decirlo así, en esta metodología para ellos. No, bueno, capaz que la meto en un brete, digamos, pero ¿tiene algún nombre de algunas películas que hayan hecho así o no? Sí. Ah, bien, bien. Sigue, entonces no me adelante. Ahora llegamos a esa parte. Bueno, la finalidad principal es detallar de manera acotada aspectos visuales que confluyen en los diálogos. Claro. Bueno, este sistema permite la inclusión, ¿no? Como decíamos. y en unos cuantos segundos de una voz en off, que resume los detalles visuales más ilustrativos de la película. Entonces, ajá, claro, es como que se le va haciendo todo un panorama a la persona. Yo lo comparaba esto con leer un libro. Uh-huh. Y la diferencia que hay con leer, con ver una película. Porque uno ve la película y ya se le presentan todas las imágenes, las escenas, las distancias, todo lo que le están describiendo a esta persona, que es lo que uno lee por ahí en una novela. Uh-huh. Claro. Y que uno se lo va imaginando. Entonces yo creo que este método para el cine de ciegos es algo así, como estar leyendo algo, nada más que, ajá, con una voz presente. Sí, aparte está buenísimo, porque a mí me pasa leyendo, por lo menos, leyendo alguna novela. Claro. Sí. Y la historia, yo tengo el personaje femenino, yo ya me lo hice a mi medida. Sí. ¿Me entiendo? O sea, es buenísimo. O todo lo que tienen que ver con las escenas. Uh-huh. Que uno por ahí le dice, bueno, era un bosque de tal o cual característica en tal temporada. Póngale, una tarde nevada, con lluvia. Pero claro, el bosque que usted tiene es el bosque que usted creó, no por ahí que tiene pinos, tal vez el suyo, qué sé yo, tiene cipreses, póngale. Entonces, esas cuestiones que se van... Sí, igual está buenísimo, pero igual tengamos en cuenta que solo estamos hablando desde nuestro lugar de videntes. Claro, pero por eso mismo le digo. Sí, pero aparte es como que cuando uno lee una historia, bueno, en este caso es como que es atemporal incluso, porque... es como que uno puede imaginar y detenerse a imaginarlo. Bueno, en este caso, bueno, ellos tienen una consecución de escenas que se, uh-huh, le van relatando. Digamos que tienen un tiempo igual que cuando uno lo va viendo, aunque creo que igual es un poco más lento. Debe ser un poco más lento, sí. Sí, porque describir la situación no es lo mismo que uno capta en lo visual. O sea, aparecen en estos casos, o sea, una voz en off que por ahí empieza a describir lugares que por ahí no están en la película, digamos. Claro. Que necesita acá anclarlo y definirlo para situar al, claro, al también, oyente, digo. Sí. Bueno, entonces hay guionistas especializados en audiodescripción, ajá, que elaboran una pista hablada que se añade a la película original sin alterarla. Claro. Principalmente aprovechan las escenas sin diálogos de los actores para incluir la audiodescripción. Ah, o sea, si hay mucho diálogo, se complica un poco. Complicado. Sí, sí, sí. ¿Te agarra un personaje de Woody Allen paranoico? Nah. No tenés ni un segundo para meter bocado. Pero claro, sí se puede desplayar, por ejemplo, en las películas de Kinky Doo. Bien así lentos, paisajes. Claro, con... O sea, toda la parte psicológica, bueno, ya se la va a tener que jugar el locutor que describe, o la locutora. Claro. Porque... si no se arregla con una etcétera. Yo creo que en ese aspecto también hay que ser, bueno, un poco cauto con eso de lo psicológico, de lo subjetivo. Porque, uh-huh, uno cuando ve una película, o en el caso del relator, le pone su intención también. Uh-huh. Entonces es como que también le tiene que dar tiempo a que esta persona no vidente, además de escuchar lo que va pasando, se lo imagine también a su manera, sí, porque en todo caso se le está imponiendo un relato. Sí. Bueno, esto tiene, sí, todo una vertiente. Bueno, les puedo contar de una filmoteca que hay en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que, bueno, hay películas antiguas como Desayuno con Diamantes, está, hay una actual como El Señor de los Anillos. Ajá. Mire. Y 21 gramos, que no la conozco. Ah, 21 gramos. ¿La conocen? Sí, sí, sí, sí, sí. Está muy linda. Bueno, lo mismo que documentales y dibujos animados como La Dama y el Vagabundo. Ah. También. Bueno. Él salió de adentro, no sé. Y pero tuve infancia, ¿qué le vamos fantástico a hacer? Y también hay obras musicales de teatro como El Fantasma de la Ópera. Ah, mire qué bueno. Ah. Sí, hay. De esto también se derivaba el tema de que hay teatro para ciegos en ese sentido, y también, uh-huh, salía todo el tema de la música, porque se está haciendo en braille, que es el lenguaje, o sea, el alfabeto, uh-huh, de los ciegos, uh-huh, se está haciendo para componer música también. Uh-huh. Y esto es un tema, porque hay todo un lenguaje de la música también. Claro, y te pones a pensar, no es el alfabeto común el que se usa para la música, sino que tiene sus partituras, uh-huh, sus figuras, sus notas. Y... sí. ¿Sí? No, digo, no, igual que todo tiene que ver siempre, ¿no? Con el arte, es la única manera. Sí, bueno, y también, bueno, se decía que la, no sé, de un grupo de adolescentes de la misma edad, que una parte son videntes y otros no videntes, casi todos los no videntes eran los que se acercaban más a la música. Claro. Y a querer tocar un instrumento. Es como que hay una desesperación interna por querer encontrar también, aprender la realidad, y sus sentimientos, digamos, incluirse de alguna manera. Y también pensaba en ese caso lo que es la música clásica, las sinfonías, bueno, las orquestas y todo esto, que como a uno le fomentan la imaginación. Uf, y le hacen sentir un montón de cosas, como que parece que está contando una historia también, Y eso yo creo que tiene mucha incidencia en una persona, tendría mucha incidencia en una persona no vidente, pero también me queda la duda de cómo lo imagina. Claro. Sí. Pero bueno, está bueno, me hizo acordar con eso que está contando, creo una anécdota que yo ya la conté, me parece acá al aire, pero no importa, que cuando estaba yo en una clase así de filosofía, que entró un... antes de arrancar la clase, entra un muchacho, sí, un músico, y nos hacen cerrar a todos los ojos en la clase y nos pone la parte de la novena sinfonía de Beethoven. Entonces la experiencia era, o sea, salir de ese lugar común, como que uno va a la facultad y parece que la universidad va únicamente con la cuestión intelectual, como que va con el intelecto, con lo racional. Entonces era cerrar los ojos, dejarnos llevar por la música en un contexto que nadie se lo esperaba, porque nadie se esperaba que venga a ponerte música, a cerrar los ojos y que vos después a ver qué imaginabas, qué te habías imaginado en ese momento con esa música, el ojo cerrado y en la situación en la que estabas. Es lo mejor. Alucinante. Sí. Bueno, en cuanto a lo que usted por ahí decía de teatro, se han llevado experiencias en algunos casos que no es específicamente para ciegos, pero tomando la temática, donde son salas a oscuras. O sea, están gente que está sentada, todos separados, no, por ejemplo, determinados en filas, sino que de manera aleatoria, siempre y cuando tenga la digamos la distancia como para que cada uno de los actores pueda pasar. Y la sala estaba todo oscuro. En este caso lo que se hacían eran manejar todos los tipos de percepciones, ya sea de olores, en cuanto a sonidos y demás, sin que el privilegiado sea la vista y cómo se puede narrar una historia a través de eso. Ojo, se han hecho muchas más experiencias, pero me acordaba de esa donde uno también... más allá de ser vidente, puede participar de lo que sería una experiencia de percepción a través de los otros sentidos. Claro, seguramente se pueden descubrir un montón más de cosas que uno lo cierra con la vista solamente. Y que lo termina ahí, como si fuera lo único que se podría... Y percibir. Lo que pasa es que vivimos, creo, en una cultura muy visual. Sí. Demasiado visual. Lo que pasa es que también hay una de las cuestiones, es que uno por ahí, al ser la cultura tan visual... le deja de dar relevancia por ahí a los otros sentidos que también son producto de imaginaciones. Seguro. Porque más allá de que uno dice, bueno, tal cosa tiene tales características visuales, pero si usted las toca, sabe que esas características visuales que tiene sí son específicas, pero también al tacto tiene una textura, una temperatura, y que va a ser distinto y va a hacer que uno se cree esa imagen. Y fíjese, será visual. Me acuerdo de una anécdota ahora que estamos escuchando también a Ray Charles, que en un momento le pregunta una de las mayores ventajas de ser ciego. Sí. Y él dice ahí que uno es menos exigente con las mujeres, porque mientras te den placer es suficiente, no la tenés que ver. Dice, entonces uno es menos exigente, dice. Sí. Fíjense hasta qué punto, o sea, es lo visual, o sea, en todo. Cualquier cosa que hacemos es lo visual. Yo recuerdo también a todo esto un documental de una persona, bueno, que había nacido deforme, digamos, y le faltaban los ojos. Entonces decía, bueno, no recuerdo bien todo cómo era, pero cuando le preguntaron, digamos, cómo era su experiencia al no ver, digamos, cómo se conectaba con la gente, él decía que podía conocer mucho más a la gente que los demás, porque conocía directamente a la persona. Sí. No tenía una imagen y no tenía, o sea, es como que escuchaba la voz y conocía a la persona en su esencia, y eso es algo espectacular, porque es difícil... Bueno, depende de la apertura de la otra persona y de cómo sea uno también llegar a eso. Pero bueno, yo creo que las personas que no tienen lo visual tienen muchas otras cosas que capaz nosotros no. Y se desarrollan sin duda otros sentidos más que los nuestros. Bueno, por ejemplo, saber cómo, o sea, una persona ciega, que eso sí me pasó, o sea, no por experiencia personal, sino por una persona conocida que tenía un amigo que era ciego. Y le calaba enseguida cómo estaba. Porque al tema de la respiración y después todo lo que tenía que ver con lo corporal, le enganchaba enseguida los estados anímicos. Y cuando por ahí hablaban de ciertas cosas, dice, no, yo sé que te pasa tal o cual cosa porque lo sentía. Entonces uno ahí se da cuenta que al final es más discapacitado uno por ahí que la otra persona. Bueno, hablando de estos temas, hablando de películas, la película de Björk. Bailarina en la oscuridad. Bailarina en la oscuridad, que tiene que ver también con la temática esta de la ceguera. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Alucinante de que ella se está quedando ciega y el hijo también, y las cosas que hace ella para evitarle poder operar al hijo y que evitarle la ceguera por lo menos al hijo. Y bueno, y también ella saliendo, para salir de la ceguera, el arte, el canto. ¿No? Hermosa también, bueno. Si no vieron todavía Bailarina en la oscuridad, no pierdan el tiempo. Sí, se la estamos anotando, yo no la vi. Es fantástico, no se la pierda. Bueno. Le cuento, ya que estamos con esta temática, que Yanni nos decía, puede ser que también los que son ciegos de nacimiento tengan otro nivel de imaginación, ya que hay cosas que jamás han visto. Claro, o sea, no están determinados por nada en ese sentido. O sea, usted de que nace ya le dicen que eso es una mesa. No sé si una, o sea, no sé si me explico con esto. Sí. O sea, supongo que sí, que deben tener otra... Me llama la atención cómo será, me encantaría preguntarle a alguna persona así. E incluso busqué testimonios de personas, pero lo único que encontré fue de niños y, bueno, grandes que hablaban de la experiencia que habían tenido en un instituto particular. Así que como me pareció tan comercial, eran todos los comentarios iguales encima, me pareció re poco subjetivo. Y, muy estereotipado. Sí, o sea, como que parecía que le decían lo que tenían que decir. Claro. Me gustaría preguntarle realmente a una persona un montón de cosas, pero el tema de la imaginación, cómo que me describa cómo es su mente dentro, o sea, que no ver, digamos, cómo, dónde tiene sus ojos, digamos. Y en el resto del cuerpo, me parece a mí. Lo único que, digamos, en eso sí coincido en, para una persona que es ciega de nacimiento, esta cuestión de, por ejemplo, lo que serían los colores. Claro. Porque uno dice, bueno, colores, por el tacto, sí, claro, puede llegar a definir tal o cual cosa. Pero si, por ejemplo, a uno le dicen, bueno, qué sé yo, la flor del jazmín, póngale. Está bien, el aroma está, la textura está, pero ¿cómo sería esta cuestión de los colores? Encima si vos decís, esto es redondo, pero no sabe tampoco lo que es. Bueno, aunque le podrías... Sí, con hacer la forma, sí, al tacto, sí. O sea, definir formas y demás, eso sé que sí. Claro, porque todo el color es lo más difícil. O lo que sería una imagen acabada. Claro. Eso sí, eso sé que... eso es lo que a mí me genera curiosidad. Pero en cuanto a todo lo que tiene que ver con texturas, con sonoridades y con el olfato, y en algunos casos obviamente que el gusto, no hay ningún... Obviamente que sea una persona que que el único problema sea que sea no vidente. Claro, sí. Se maneja con el resto de los sentidos y hasta es muchísimo más perceptivo para cualquiera de todos ellos, porque obviamente utiliza los otros. Claro. Digamos, el único que no utiliza es la visión, que es, en el caso nuestro, el único que usamos. Tiene en que concentrarse sentidos, sí o sí. Y nosotros nos lo dejamos de lado a veces. Y sí. Sí. No, me acordaba así una frase, hablando metafóricamente igual, ahora que estoy leyendo el libro de Waldo Emerson, que él dice que la gente prefiere ser, prefiere la ceguera en muchedumbre que la visión en la soledad y en el interior de cada uno. Sí, eso es verdad. Es buenísimo, como así, analogía, digo, ¿no? Sí. Metafórica. Oh, it's all right. Hey, hey, hey, yeah. Tell you, mama. Bueno, y de paso les quería contar con todo esto del braille, que es el sistema de escritura y lectura de los ciegos. ¿Quién había sido? Porque, o sea, yo lo he escuchado muchas veces, pero me preguntaba también si había sido ciego o no había sido ciego. Bueno, él es francés, Louis Braille, él sufrió un accidente a los 3 años de edad. Ajá. Que le privó de la vista. Él trataba de imitar la labor de su padre en el taller familiar de talabartería y se dañó uno de los ojos con el punzón que utilizaba, ay, para perforar el cuero a los 3 años. Ay. Algún tiempo después, el ojo enfermo infectó al ojo sano. No, sí, pobre. Y el pequeño Luis perdió la vista para siempre. A pesar de su deficiencia física, él asistió durante 2 años a la escuela de su localidad natal y, aunque demostró ser uno de los alumnos más aventajados, su familia creyó que el muchacho nunca podría aprender a leer y escribir, ni acceder a través de la educación a un prometedor futuro. Cuando cumplió los 10 años, ingresó a la Escuela para Chicos Ciegos de París, una de las primeras instituciones especializadas en este campo, que está en todo el mundo, digamos. Y bueno, las condiciones eran muy duras. Se imponía a los alumnos una severa disciplina, mirá lo que sí, que sin embargo no amedrentó el fuerte carácter de joven Braille, así que le dijo adelante. En el centro, los pupilos aprendían algunos oficios sencillos y recibían la mayor parte de su instrucción de forma oral, obviamente. Bueno, hasta que en 1821 un oficial del ejército llamado Charles Barbier de la Serre visitó la escuela para presentar un nuevo sistema de lectura y escritura táctil que podía introducirse en el programa educativo del centro. Este señor había inventado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiarse mensajes en las trincheras durante la noche sin necesidad de hablar, evitando así que el enemigo descubriera su posición. Su invento de escritura nocturna, bautizado con el nombre de Sonography, consistía en colocar sobre una superficie plana rectangular 12 puntos en relieve que al combinarse representaban sonidos diferentes. A todo esto, el joven Luis Braille, volvemos a él, que había conseguido avanzar notablemente en sus estudios y desarrollar un considerable talento para la música, percibió inmediatamente que las posibilidades del Sonography para la educación de no videntes pasaban por simplificar el sistema aportado por Barbier. En los meses siguientes experimentó con diferentes posibilidades y combinaciones hasta que encontró una solución idónea para reproducir la fonética básica que solo requería la utilización de 6 puntos en relieve, que fue lo que después... Bueno, él continuó trabajando varios años más en el perfeccionamiento del sistema y desarrolló códigos diferentes para la enseñanza de materias como la música y las matemáticas. Qué lindo, me quedo con la música. Braille se convirtió en profesor de la escuela y se ganó, bueno, la admiración de todos sus alumnos. Desgraciadamente, no vivió lo bastante para ver cómo su sistema se adoptaba en todo el mundo. Enfermó de tuberculosis y murió a los 43 años, con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desaparecería con él. O sea, él pensaba, ¿no? Y bueno, no se cumplieron los malos presagios porque ya eran muchos los que habían descubierto la eficacia de su método. Y bueno, que después es lo que hoy se conoce. Lo que es hoy. Sí. I said a Georgia, Georgia, a song of you. Bueno, sí, qué terrible esto. Igual yo a veces pienso, porque lo pienso a nivel personal, digo, uno lo primero que le dice, se dice a uno mismo, yo me mato. ¿No? Más cuando si uno tiene algunos problemillas en la vista, o es como que uno piensa por ahí en esas cosas. Pero también creo en una cuestión más, así si se quiere, no sé si mística o lo que sea. Que las cosas igual les tocan en algunos puntos, creo, no lo sé, una creencia o no, pero a quien, o sea que cada uno carga la cruz que puede cargar, como quien dice. Claro. Y creo que hay personas que, bueno, están preparadas para determinadas cosas y otras no. Sí, es verdad. Hay eso. Espíritus más preparados. Claro, por más que muchos piensen, ay, no, pero bueno, evidentemente en algún punto esa persona estaba preparada para llevarlo adelante. Supongo. O algo tenía que hacer con eso, como este músico que... Exacto, claro. Que gracias a, bueno, la disciplina esa que... Bueno, como era la madre, le había dicho que... Ah, Ray Charles. Se arregle solo. Sí. Claro, exacto, de chiquito lo dejaba que se queme, o sea, porque vos en la vida no voy a estar yo. Sí, sí. Va a tener que aprender. Si no se crea una dependencia a alguien que... La verdad, no sabes si va a estar. Claro, ¿no? ¿Y cuándo va a estar? Claro, y el dolor y el sufrimiento de una madre de lo que estás viendo. Estás viendo a tu nene de 8 años que se está quemando. Y la impotencia de no ayudarlo. En realidad no es que no le interesaba. Claro, todo lo que... Aguantarse el dolor de verlo, sí, es verdad. Es durísimo, ¿no? Pero bueno. Fue Ray Charles después, por ejemplo, en este caso. O Luis Braille. O Luis Braille, ¿no? O tantos. Sí, sí, sí. Peaceful dreams, I see the road leads back to you. Pero bueno, sí estoy seguro de que se desarrollan otros sentidos que por ahí, si no, no se desarrollarían. O sea, me acuerdo de algo que decía Beethoven, que se queda sordo. Sí. Un músico y dice, la música la tengo en el alma. Pobre Beethoven, se fue quedando sordo. Pero bueno, se desarrollan otras cosas, supongo. No sé, nunca me quedé sordo ni ciego, pero digo... No, bueno, digamos, hay cuestiones en las cuales uno va viendo, que es, por ejemplo, o sea, en el caso de muchos que te dicen, o sea, lo que primero que te manejas generalmente es con el tacto. Que, o sea, a mí me boludeaban cuando, obviamente, era todo encargada cuando uno era adolescente, o sea, Yo utilizo anteojos desde los 7. O sea que por ende, digamos... Fue la cuatro ojos de la secundaria. Sí, güey, de la primaria, la secundaria, la facultad. Qué perverso los chicos. La facultad. Sí. La facultad también, estamos grandes. Y a ver, hay gente que es adolescente hasta los 50. Adolece de muchas cosas. Qué feo. Y que por ahí, claro, estaba en esta cuestión del hecho de él tener los anteojos. Y que uno, o sea, yo le decía en forma encargada y que después hablando con chicos que tenían problemas de vista en serio, conocí a un nene de 11 años y ya tenía de miopía un 8, o sea que es muchísimo. Y entonces que yo los cargaba y le decía, no, y lo que pasa es que yo me manejo mejor con el tacto, ahí encuentro cada cosa, y que era cargada, obviamente. Pero que es una adaptación, y también uno puede descubrir muchísimas cosas a través de eso, y que sí, siempre le da más bola por ahí a lo visual. Bueno, Mariano, que nos decía, el Señor de los Anillos para ciegos. Y en la escena de combates épicos que pasan a full, ¿qué le dicen al chabón? Tiros, líos y colla golda. No sé, no vi el Señor de los Anillos yo. Habría que ver cómo está hecho. Claro. 3 horas de descripción. Claro. Eso así es el único tema, porque aparte en ciertas cuestiones es muy descriptivo. Estaría bueno igual verlo. Sí, escucharlo. Uh-huh. De eso se trata. Acá también Diego Lata nos decía, me imagino que muchas de las cosas la deben entender por su esencia. Creo que era cuando hablábamos de las formas y los colores. Ajá. Sí. Sería bueno. ¿Qué sé yo? Sí, a mí me genera curiosidad. Sí, no. Además, bueno. Yo, por ejemplo, en particular, de no encontrar ningún testimonio, me van a ir a preguntar a las personas, de verdad. Así que, Lore, si tenés curiosidad de venir conmigo, vamos y preguntamos. Bueno, ahí está. Hacemos un trabajo exhaustivo. Hacemos una investigación... profunda. No profesional. Sí. Amateur. Claro. No, pero miren, en ciertas cuestiones, a mí me pasó de ver teatro, pero convencional, hecho por chicos ciegos. Ah, ¿sí? Sí, o sea, me pasó, digamos, allá en Paraná, una profesora que conocía, ella estaba trabajando en la escuela de chicos con problemas de visión, y los gurises hacían la obra de teatro. Si bien uno dice, bueno, en cuanto a perfeccionamientos técnicos por lo gestual, faltaban ciertas cosas, pero el desenvolvimiento que tenían en escena y la forma de contar la historia estaba buenísima, y que por ahí uno dice... No es restrictivo a alguien que tiene visión el hecho del poder dedicarse al arte. Seguro. Entonces, en estas cuestiones estaba muy bueno verlo. Lo que sí, por eso le digo, no sé cómo hacen con los colores. y nada, no hacen nada. No, bueno, pero son curiosidades que uno ha tenido. Sí, bueno, sí. Aparte, ¿qué pensarán ellos que son los colores? Porque uno dice de colores, sí, sabemos que un color es un... Va, ¿qué es un color? Claro, ahí está. Vamos a preguntar más esenciales. No, ya está, quedó. Bueno, el otro día me hablaba yo con una compañía nerina que ella estuvo en Buenos Aires y se hizo filmar y estuvo hablando con el pintor este que es daltónico, ¿cómo es? Que hace unos cuadros alucinantes. Daltónico. No sé a quién se refiere. Ay, que dibuja dragones y todas esas cosas. Ah, sí, no me acuerdo el nombre. Bueno, ese mismo. Sí. Entonces, sí. No es Cirilo. No. Ciruelo. Creo que sí, Ciruelo. Bueno, hace unos cuadros alucinantes de dragones, unos colores impresionantes en las pinturas del chabón. Y es daltónico. Entonces, bueno, la compañía Nerina, que es fanática de las pinturas del tipo, estuvo hablando con él y dice que él le preguntó a ella, ¿cómo hacés para pintar los colores, que pintás las combinaciones? Bueno, sí, pues yo soy daltónico. Pero yo sé que esto es rojo, claro. Yo sé que esto es verde, yo sé que esto es amarillo. Y bueno, y sé las combinaciones, por más que... ¿Cómo será la asociación que hacen? Porque ¿cómo aprendió eso? Claro, el tema es que yo no sé si él nació o se volvió. Eso es una gran diferencia, claro. Porque ya de tener un conocimiento de antemano, ya después lo recordás o lo asociás. Pero si no tenés ningún conocimiento... Ni idea, claro. No, y el tema, bueno, lo que pasa es que la cuestión de los colores... Es de acuerdo, digamos, a la luz. Y sí. Por eso es cuando uno, claro, o sea, ve de tal o cual color. Pero, obviamente, por ejemplo, una cosa que dicen es que los animales ven en blanco y negro. Es mentira. No sé. ¿Y cómo sabes? Bueno, está porque bien. Porque el blanco y el negro... No, son colores ya de por es sí. Es un invento del ser humano, el color blanco, el color negro. Los animales, o sea, es toda una luz. Y ven, igual que vos, ¿por qué van a ver en blanco y negro? No, si... igual que yo, está complicado que vean. Porque no veo demasiado bien. Pero para mí es... A ver, o sea... A eso sí que no les podemos preguntar. No. No, no, pero para mí es lo mismo que nosotros, ¿cómo...? No se puede averiguar eso. No le sabía. No hay tantas cosas que no va a poder averiguar a lo largo de su vida. Oh. Lamento decirle. Hay cosas que sí, así que vamos a dedicarnos a ese plan. Sí. Lo demás es todo un gran misterio. Sí. No, I'll just live my life. I'll live my life. Mariano, que nos dice: a colores los deben imaginar a todos tirando a oscuritos. Es un chiste, supongo. Yani nos decía: Ciruelo, es buenísimo ese tipo. Sí. Estuvo un par de veces en Rosario. Sí, sí. Sí, sí, muy no lindo. No sabía que cuadros, era daltónico. Sí, es daltónico él. Muy bueno los cuadros. Bueno, ¿le quedó algo más? Si no, continuamos el próximo bloque. No, no, era todo lo que quería contar. Después, para otro día, traeremos los testimonios. Ahí está, después que hagan el trabajo de campo. Sí. Bien, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Un tema de Ray Charles. Bueno. Se llama Born to Lose, no sé. No importa. ¿Ah? Bueno, si usted lo dice. No lo digo yo, lo dice Ray Charles. Pero es B larga O-R-N-T-O-L-O-S-E. Sí. Digamos, nacido para perder, una cuestión así. Sí. Ahí está, bien. O nací para perder. Bien. Ahí. Se entiende, Iván. Bien, esa es la idea. Escuchamos a Ray Charles, tanda musical publicitaria y volvemos. Bueno, vamos. Born to lose, I've lived my life in vain. Every dream has only brought me pain. All my life, I've always been so blue. Born to lose, and now I'm losing you. Born to lose, it seems so hard to bear. When I wake and find that you're not there, you've grown tired, and now you say we're through. Born to lose, and now I'm losing you. I've always been so blue. Born to lose, and now I'm losing you. Born to lose, and now I'm shot in the head, and I'm holding your brains, the old woman said. So I drink in the shadows of an evening sky, see nothing at all. I pray to see you. Nothing ever goes away. I praise to you. Nothing ever goes. I praise to you. So special, snow looks so old, frail form is drifting beyond the yoga zone. Time to quest in the mountain while these pigs can fly, see nothing at all. To you, nothing ever goes away. I praise to you, nothing ever goes. I praise to you. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario,

Bien, aquí volvimos con la más bella de todas, con Bjork en la cortina. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos a Ray Charles, escuchamos a David Bowie, escuchábamos a 10.000 Maniac, la banda que tenía en los 80 Natalie Merchant. Y bueno, ahora Bjork. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? Re bien. Bueno, ¿tiene algo para comentar, no? ¿De qué? ¿Nadie tiene nada para comentar? Bien, hace radio y nadie tiene nada para comentar. Pero es que, a ver, usted dice, ¿tiene algo para comentar? ¿Sobre qué? ¿Acerca sobre de algo? Sobre lo que quiera. Cada uno puede hacer catarsis sobre lo que quiera. No. No, hay cosas sobre las que no da hacer catarsis. Mejor dejemos, no hablar de ciertas cosas. Claro, dejemos el patetismo de lado, por lo menos un ratito. ¿No estuvo nadie estuvo viendo arte, nada, el fin de semana? No. ¿No? No. Bueno, mejor. Más que ver arte, es bueno hacer arte con nuestra propia vida. Por eso le iba a decir, yo estuve incursionando en el arte de ciertas cuestiones, pero dejémoslo para la esfera privada. ¿El arte culinaria? Por eso mismo le digo, ahí estuvimos incursionando. Es otro arte. Por eso, ¿no? No, sí, no, obviamente. En eso sí, sigo incursionando y me mandé cada cosa, ¡buah! ¿Las dos, ustedes, Joana, también sabe cocinar? Creo que... sí, alguna. Pasa que el problema que yo tengo es que me olvido, hago algo, no sé, con una receta o algo, después me olvido de lo que llevaba. Entonces lo quiero hacer otra vez y ya no sé cómo hacerlo. Claro, bueno, pero lo puede anotar, capaz. Sí, tengo que hacer eso. Sí, es simple en realidad. Pero tendría que acordarme, es como que me quiero probar a mí misma, a ver esta vez me acuerdo y no. Bueno, a mí me ha pasado, algunas veces me han querido enseñar a cocinar así algunas cosas. Entonces capaz que me enseñan a preparar determinado tipo de salsa, póngale. Sí. Claro. Y la preparé esa vez. Claro, después la quiero hacer el otro día o el otro día y me olvidé. Digo, pero tío, ¿va esto primero, va el otro después? ¿Cuánto era de esa esto? Esa es la falta de costumbre, claro. Mira, por ejemplo, por lo menos. Claro, pero el tema es con esas cuestiones, es que por ahí hay ciertas cuestiones que hay que saberlas más de básico, por las dudas para que salga rico. Pero después todo lo otro se va improvisando. Uy, o sea, las sí. cosas que he hecho. ¿Vio que había cosas para hablar? Bueno, por eso pero el tema es que usted no especificaba con respecto a qué. Ahora, yo me quedé con la duda, ¿qué ha hecho? No, bueno, de quemar cosas, pero porque yo, no, qué sé yo, estaba acostumbrada a cocinar todos los días como lo hace una madre. Entonces, por ahí, bueno, dejaba las cosas y después resultaba que ni me daba cuenta yo y la demás gente escuchaba. Sentía el olor a que escuchaba que se estaba quemando la olla. Y bueno, he quemado cosas. Una vez quise hacer una sopa y yo no sabía cuántos fideos había que ponerle. Entonces le eché todo el paquete. Y no iba todo el paquete. Y quedó hasta arriba de todo unos fideos gigantotes sin agua, sin nada. Bueno, pero así se va aprendiendo. Sí. Y no lo volví a hacer, no me dejaron. Claro, y no. Así que no aprendí. Yo tampoco la dejaría. Bueno, ya está. Bueno. Claro. Muy bueno el interés. Ya. ¿Eh? Ya te entretuviste un rato. Claro, ya jugaste un rato. En el caso suyo sería demasiado de cara dura decirle que no a alguien cuando... Yo no sé hacer nada, dice usted. No, un par de cuestiones como para no tener hambre no tiene problema, pero claro. Lo que voy es que por ahí... Pero sí, a ver, si ella no prueba, en el caso suyo lo mismo, cualquiera que nos escucha. No prueba y no, hasta agarrarle la mano pasa. Hay que probar. Y sí, o de poner en lugar de orégano, no sé, comí. Ay, una vez. Acá empiezan a salir todos. Pimienta, y no sé por qué me fui a tocar el ojo. No. No, no, no. Esa falta de costumbre. Claro, no, sí. No, bueno, a mí con la pimienta lo que me había pasado es que andaba media resfriada. Y estaba poniendo en el sobrecito de pimienta en el tachito correspondiente. y por ahí respiro hondo. No, una picazón, no. Tras que andaba medio engripada la picazón en la... Envenenamiento. En la, sí, terrible por la pimienta, pero bueno. Ah, evidentemente son muy peligrosas para estar en la cocina. Y bueno. No hay que por probar lo menos de todo estamos. Tampoco en la vida. Por algunas cosas más vale no probarla. Sí, es verdad. Pero después no sabe los manjares que han salido. Y bueno, la larga sí, ¿no? Espero. Y bueno. A Lore le han salido. Bueno, tengo algo para contarle hablando así de comida. Qué bueno. ¿Qué cosa? Una noticia. Así que tiene como título, ¿qué culpa tiene el tomate? No, me hacía acordar de unos versitos que escuché de niña, de Elsa Bornemann. Ahí ¿de está. Qué? De Elsa Bornemann. ¿Quién es esa? Una escritora. Ajá. Argentina, ella. No la tengo. Y había uno, digamos, que era un poema sobre con respecto al tomate. ¿Le hacía un poema al tomate? Sí, sí, sí. Está como Neruda, ya que le hace un poema al átomo. No, porque a la naranja. No, porque este es distinto. Este era para niños y tenía otros condimentos, así que no, está en el libro Tinque Tinque. Oh, wow. Bueno. Mira qué literatura acá que le guste. Y bueno, y además uno incursiona en cuestiones para niños y también tiene que estar un poco al día. Bueno, esto tiene más años que yo, pero no importa. Fíjate. Ay. Me imagino un poema al tomate. Ay, qué. O bueno. Tomate. No, en este caso era distinto. Ya se lo voy a traer, va a ver. Bueno. Bueno, esto tiene que ver con Mohamed Halch, que estaba preso por traficar drogas clase A. No sé, ¿por qué se ríe si no dije nada gracioso todavía? No, porque entre la pronunciación de su, no, digamos, del nombre del protagonista de la noticia, sumado a que no tengo ni idea cuál es la denominación de cuál es droga A, droga sí, B. Yo tampoco. Entonces, bueno, ahí va. Ah, bueno. Este muchacho, esto es en el Reino Unido. Bien. En el Reino Unido, esto de drogas clase A significa sustancias como éxtasis, LSD, heroína. Ah, las potentosas. Claro. Uh-huh. Entonces le cayeron encima 8 años por traficar todas estas cosas. Sí. Y de alguna forma había que pasar el rato, 8 años adentro. Bueno, ¿qué hacemos? Algunos se ponen a leer, otros se ponen a... Otros menesteres. Y bueno, con el permiso de los guardias de la prisión de Portland en Dorset, el condenado se dedicó entonces a la jardinería. Bien. Sus plantas de tomate crecieron y crecieron. Tanto que el personal de la prisión llegó a admirar el talento de este Mohamed. Mirá cómo se la rebusca yo este. Yo nunca pude hacer crecer una planta de tomate. Yo no puedo hacer crecer nada. Ni de tomate. Es triste. Sí, es muy triste lo nuestro. Tal cual. La autocrítica ante todo. Sí. Y como una de las plantitas alcanzó el 1.30 m, a esa le tocaron las decoraciones navideñas. Ya que estamos. Los demás prisioneros también podían disfrutar la vista del jardín, ya que la celda de este Mohamed daba al departamento de educación y a un patio común. Sin embargo, según el diario británico The Sun, otro prisionero le fue con el cuento a las autoridades. ¡Qué buchón! Entre ellos, che. Aparte... No hay más códigos. Pero, qué causa seria, ¿no? Y hay que pasar el tiempo cuando, ahí. ¿Qué le fue a decir? De esa planta que él tenía. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? Ahí va lo que tiene malo la planta. ¿Qué tenía dentro? Entonces los guardias, asesorándose con la búsqueda de imágenes de Google, comprobaron que no eran plantas de tomate la que había en la celda de Mohamed, sino de marihuana. Ah. La mejor forma de que esos 8 años se pasaran volando, ¿no? Lástima que lo denunciaron. ¿Será que el jardinero preso no convidaba? Ah, pues esa puede ser. Capaz que era por eso que se enojó este otro. La tenían canutada para él solo dentro de la celda. Y claro, tenía que volar, flashear ahí, 8 años ahí adentro. Ah. que nos llegaba un mensaje de Mariano. Sí. En este caso va para mí, pero bueno, me olvidé. Dice Lore, el cuento Socorro 10 era del sabor Neman. Si me estás jodiendo, Mariano, te voy a decir que sí. Pero si no, no sé, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero me sonaba cargada, por eso es que medio como que me empecé a reír antes de tiempo. Ah, sí, yo, a mí no me suena a nada. No, no se haga problema. Usted no le suena ni siquiera el sabor, Neman, así que no. No se haga problema. Bueno, pero qué feo, no hay más código, ni entre los que están en una misma situación, pasando por lo mismo, se ayudan. Pero mire si en este caso sí realmente el prisionero, el jardinero, era había egoísta, claro. Acaparaba para sí nada más, sí. Y lo convidaba. En ese caso usted, yo le diría que no tiene que ser botonazo, en todo caso que arreglen las cosas entre los dos, claro. Pero ¿cómo se va a guardar eso? ¿Es malo no compartir? ¿Vio? Yo todavía estoy pensando cómo hizo para buscarse un lugarcito y empezar a plantar. ¿Y de dónde la sacó para plantar? Y, no sé. ¿Vio? Y pero creo en esas situaciones uno se la ingenia como puede. Sí, la desesperación, ¿eh? Me parece. Ay, qué feo. Están encerrados, digo. Ay, sí. Ay, bueno, ¿cómo pueden encerrar a un hombre, che? Qué feo. Pero ¿y si lo encierran en tantos lugares hoy en día? Sí. O sea, no, preso en libertad, decían. Claro, por eso mismo le digo. Ya los niños de chiquitita. Psicótica. Sí. Tengo otra de plantitas. A ver. Adiós a la última excusa del vegano. Bueno, a ver, cuente. Comiendo animales. Uh-huh. Se llama el último libro de Jonathan Safran Foer, que describe su transformación gradual en vegetariano comprometido. Uh-huh. En este libro él va contando su experiencia. El mes pasado, en una editorial del New York Times, el filósofo Gary Steiner apuntó que todos deberían ser estrictos veganos éticos como él mismo. Y que matar animales para comer no es más ni menos que un asesinato, una eterna Treblinka, como de la que habla Isaac Bashevis Singer. Bien. Sin embargo, ¿quién puede decir que los animales sean más vivaces que un repollito de Bruselas? Según Natalie Angler del New York Times, los biólogos que estudian la vida vegetal no dejan de sorprenderse ante la tenacidad con que las plantas defienden su propia vida. ¿Ah, sí? Uh-huh. Mire. Al hablar de los sujetos de sus experimentos, estos biólogos usan verbos activos, usan imágenes vívidas. Las plantas salen a buscar, entre comillas, uh-huh, nutrientes como luz y suelo, anticipan momentos difíciles y oportunidades. Uh-huh. Las plantas no son estáticas ni tontas, dice Mónica Hilker del Instituto de Biología en la Universidad Libre de Berlín. Uh-huh. Responden a estímulos táctiles, reconocen diferentes longitudes de onda de luz y hasta pueden comunicarse con señales químicas. Mire. Aunque los humanos no puedan escucharlo, las plantas gritan. Por ejemplo, si una oruga pretende hacerse un festín con una planta, uh-huh, en menos de 20 minutos la pobre víctima emitirá una señal que atrae a las libélulas que se deleitan comiendo orugas. ¿En serio? ¿Vieron qué loco? Algunas de estas señales, cuenta Richard Carvan de la Universidad de California, uh-huh, hacen que otras plantas de la misma o de otras especies se vuelvan más resistentes a los herbívoros. Los únicos veganos realmente éticos al final son las plantas, que se alimentan del sol y del aire. El resto, herbívoros y carnívoros por igual, tiran la ética al viento y se alimentan de la vida de los otros. ¿Y entonces qué hay que comer? Bueno, lo que dicen los orugas. Orugas. No, lo que dicen los frutíferos. Ah, claro, cuando caen. Que ya que cae muerto. Cuando caen. ¿No? Bueno, yo me acuerdo, hablando esto de las plantas, que leía en este un libro de Linda Goodman. Uh-huh. O Goodman, o como se diga. Linda, le dejamos así. Sí, dejémoslo en Linda. Que ella contaba un experimento que se había hecho hablando de las plantas, no me acuerdo qué plantas, pero había varias plantas en un salón. Uh-huh. Hicieron entrar, o sea, y no sé qué le ponían a las plantas para poder percibir las vibraciones, ¿no? Entonces lo que hacían era, hicieron entrar a un hombre que empezó a arrancarle hojas a una de las plantas, digamos, ¿no? A matarla. Uh-huh. Este hombre hace eso y se retira de la habitación. Entonces después lo que hacen es hacer entrar a 10 personas distintas. Sí. Entra una persona a la habitación y tenían conectadas las plantas, no sé qué, bueno, para percibir las vibraciones. Bueno, algún tipo de sensor. Exacto, algún tipo de sensor. Entraba uno, cualquiera, y nada. Entraba otro y nada. Cuando entró el que había matado a la otra planta estaba ahí y empezó a vibrar. A la miércoles. El que quiera creer, cree, y que no. Pero muy loco. Un tema de conexión espiritual, yo creo que estamos conectados con la misma naturaleza de la que somos parte y es como que se percibe eso. Pasa que es difícil pensar en una planta como también en alguien que alguien o algo que siente y porque por ahí no nos damos cuenta ni nos ponemos a pensar en eso. Uh-huh. Bueno, pero por ejemplo, hay plantas que cuando, digamos, usted tiene una planta en su casa y una semana seguida la visita determinada persona. Uh-huh. Ante la presencia de esa persona, la planta, digamos, es como que se marchitara, una cuestión así. Uh-huh. No, lo que pasa es que por ahí son manifestaciones muy sutiles, entonces tal vez uno no lo... No está preparado para recibirlo. Claro, pero digamos, de esas cuestiones sí, uno ha escuchado. Más que nada, si conoce gente que está... sabe de jardinería y demás, entonces se da cuenta. Lo mismo esta cuestión que dicen que es básica, pero a la vez es muy evidente, cuando se les habla o se les cuida se las cuida las plantas. Aquellos que, digamos, que como que las acariciaran, una cuestión de eso. Sí, lo hacen con amor. Claro, es manifiesto cómo se pone una planta a comparación de la otra. Me hizo acordar la película esta, el personaje de Grandinetti en la película No te mueras sin decirme a dónde vas, que anda con su plantita para todos lados. Muy loco esto, ¿sí? Mm. No sé. No, yo, digamos, ciertas cuestiones, sí, el hecho de cómo se ponen ante determinadas personas, sí, porque lo vi en la casa de mi abuela. Uh-huh. O sea, en ese caso es por evidencia. Después el resto no les sabría decir. Bueno, si no, queremos entrar otra vez en la misma discusión de antes. No. De las otras veces. De otras cuestiones. Justo salió esta noticia, sí, pero... No sé, cada uno igual tiene sus argumentos. Uh-huh. O sea, hay quien dice que, bueno, que está bien. El tema de la diferencia entre los animales y los vegetales es que de última los vegetales no tienen conciencia del dolor. Uh-huh. Que sí tienen los animales. Sí. Entonces, bueno, eso también es una gran diferencia, me parece. Igual me acordaba de una frase que decía, no me acuerdo quién, que el hombre es el único que mata y tiene memoria de eso. Sí. ¿No? Uh-huh. Es verdad. El animal mata por instinto. Sí. No se acuerda que mata. Y no sabemos. No es consciente, me parece, que mata. No sé, yo estaba pensando justamente en la personalidad que desarrolla, si llamarlo así, los perros, por ejemplo. Que, no sé, algunos parecen ser bien intencionados y otros parecen ser dañinos, otros parecen... No sé, hay tanta variedad en las conductas de esos animales que incluso algunos, te están dando amor, otros se nota cuando se ofenden, uh-huh. Se nota cuando, no sé, les pasa algo, están tristes... No sé, me lo paso observando esas cosas. Sí, y sí, sí, cada vez sin evoluciona duda. Más, cada vez se acerca más a los sentimientos, más la gente por ahí tiene un poco más de conciencia de eso, me parece. De, no sé, el animal más doméstico por ahí, el perro, el gato, pero hasta los pájaros, si uno tiene, bueno, no se debe tenerlos encerrados, ¿no? Pero, o un cobayo, esos animales así que capaz ni pensás que... No sé, que sienten, porque uno por ahí no se lo pone a pensar, no sé, no es tan común pensarlo. Y y es así, porque se te acercan o te das cuenta cuando se van, no sé, es una cosa re fantástica. Sí. Pero bueno, la perversidad humana igual es incomparable. Yo no me acuerdo, también creo que lo leía, no me acuerdo en dónde, pero... O sea, el tigre, ponele, si tiene que matar a su presa, la mata y se la come. Sí. Y los animales en sí no son perversos como el hombre. El hombre tortura, el hombre hace un montón de cosas. El otro, digamos, el hombre que disfruta que el otro sufra en algunos casos. Claro, exactamente. Casos. La cantidad de... Está demostrado a lo largo de la historia, y de dictaduras, etcétera. La cantidad de mecanismos que usa el hombre para hacer sufrir a otros hombres, los elementos de tortura que se utilizan para matar, ¿no? O sea, la perversidad es incomparable. Va, no hay perversidad en el animal. No, no, y además otra de las cuestiones que por ahí se plantea siempre, el hecho de los puntos donde se sabe que se mata a alguien y que precisamente son los últimos utilizados. O sea, que el hombre utiliza. El resto de los animales, no. Bueno, Mariano, ¿qué nos dice? Rudy, ¿vio el fin de los tiempos? No. Ah, sí. Dice, las plantas conspirando contra las personas para acabar con la humanidad. Está buena, pero la trama resulta algo inverosímil. Mire qué loca temática, no la vi esa. Sí, esa, eso le iba a preguntar si se podía plantear, porque es... Bueno, hablando de plantas. Claro. En este caso... Es como que hubiese algo en, digamos, algo en el aire que hace que las personas se maten. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? De la película. Ah, la película. Ah. Claro, de la película. Creo que le conté casi toda la película, pero es una cuestión, o sea, que se plantea que no se sabe de dónde viene. Igual que esos. ¿Qué? Tarados, por ser sutil. Bueno. Que pintan con aerosol los árboles. Por ejemplo. ¿Por qué? Por esa misma razón que usted dijo. Oír, ¿no? De estar paseando por el sur o el norte de nuestro país en unos paisajes alucinantes y pintadas estupideces con aerosol encima de las piedras, de los árboles. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Necesidad psicológica. Tienen problemas graves esa gente. ¿Por qué? Porque, primero que nada, porque no respetan. Ya, ahí está. Y después porque hay una necesidad de dejar la huella, que si fuera simbólica estaría alucinante, ¿no? Una cuestión así tan burda y barata de andar... Claro, pintando. El ego del hombre, ese que pasó por ahí se cree importante, sí. Que tiene que dejar su nombre impreso en una roca. O muy poco importante como para hacerlo ahí. Y sí, qué feo. Sí. Mariano nos mandaba otro mensajito y nos dice, es excelente ese cuento. Se trata de una niña llamada Socorro que tiene un problema en la visión. Nació viendo a las personas como esqueletos. Es de la Bornemann. Va a haber que conseguirlo. No la estaba jodiendo. Está bien, no sabía. Si tenemos todos oyentes serios, solemnes, ¿cómo van a joder? No. Que había dicho Colla Golden, ¿era? Claro. Lo que pasa es que a veces se le va la solemnidad a las patas, Mariano, y yo no sé, ya me agarró en un par en Orsay. Ajá. No quiero seguir incursionando. Y era un actor conocido este, el que escribió el libro. ¿Quién? Mira, si ven la cara, capaz que lo conocen. Ah, es el que hizo la... No. Espere, hay un par de películas. El que hizo, querida, A Chiquear los Niños. Esa es una. Y si no me equivoco... Ah, ese, mire. Claro, de ahí lo tengo, mire. Y si no me equivoco es el que también hizo, pero cuando era más joven, La Tiendita de los Horrores, una cosa así. Me esa parece... no la vi. Sí. Bueno, ese que está acá con una plantita en la mano. Ahí está. ¿Pero eso no es parte de la película? ¿Alguna foto de la película? Ah, no sé, qué sé yo. Oh, pero usted va a media. Encima que ¿qué quiere? Que sepa todo. Bueno, quiere recordar gacetillas, entradas gratis, 2x1. Bueno, Entradas gratis y esta semana, por ahora, ninguna. Por lo pronto, les recordamos que tenemos 2x1 para ver la obra de Qué de Qué, que se presenta los domingos a las 8 de la noche en el Cultural de Abajo, que esto es en el Bar La Sede, en Entre Ríos y San Lorenzo. Recuerden, nos mandan nombre y número de documento y los anotamos para los 2x1. Y si no, la invitación también está para los viernes y sábados de mayo a las 10 de la noche en el Teatro La Morada, que dan la obra De Golpe Dejé de Buscar, con la dirección de Gustavo Di Pinto. Y para este sábado, a partir de las 6 de la tarde, para el Festival de Cortos Rosarinos en la Sala de Arteón, Sarmiento 778. Bien, Mariano, que nos decía, bueno, entre gilada y gilada, algo serio digo, che, es el problema de ser un bufón. Ricky Moranis es de quien están hablando. Ese mismo, sí, es claro, el nombre del actor. El nombre del actor, bueno, pero no es el de la noticia que dije, está la foto del actor nada más. Y bueno, entonces debe ser de la película que yo le digo, La Tiendita de los Horrores, donde aparece él. Ah, sí, porque no es que escribe el libro. Está bien. El libro es de Jonathan Safran Foer. No, entonces no es el mismo. Bien, los invitamos esta noche a escuchar el programa del pájaro alrededor de medianoche a la hora 22. No sé, Alfa Jorgito me decían que andaba con ganas de volver a la radio. Ay, ojalá y vuelva. Cococha dice que va a empezar en la radio. Mariano dice que va a volver a la radio. Ojalá y cumplan. Hay algunos que nos dicen, ¿por qué no se van de la radio? También, pero que se aguanten. Si no, está la invitación para ellos de que también hagan un programa con lo que gusten. Exacto. Total, se puede convivir más o menos en armonía. Y bueno, apagar la radio, cambiar de dial si no les gusta este programa. Qué triste, ¿eh? Porque si no cambian el dial, no les gusta, lo siguen escuchando. Triste por ustedes, ni siquiera tienen el poder como para cambiar una radio. Imagínense con todo el resto. Sí. Si hasta esto se tienen que marcar cuando simplemente tienen que cambiar de dial o apagar la radio. Además, si nos dijera que bueno, son 10, 12 horas de escucharnos por día, es entendible el cansancio y demás. Estamos en 3 horitas. En esa hora podés escuchar lo que se te cante, o no escuchar, o irte a la plaza y estar tranquilo. ¿Por qué? Salir a la zona sur. Claro, es facilísimo no escuchar este programa. Bien, nos tenemos que ir. Bueno. Ha llegado el fin. Todo se acaba alguna vez. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13. Bueno, le agradecemos a todos por haber estado ahí. ¿La pasaron bien? Sí. Bueno. Nos divertimos, me divertí. De eso se trata. De divertirse, de pasarla bien. Bueno. Así muy hedonistas nos vamos. Y será hasta mañana. ¿Les parece? Me parece muy bien. Hasta el miércoles, para mí. Bueno, entonces hasta mañana y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Chao amigos, hasta la próxima.